a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número X de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Hoy tenemos un programa muy especial. Te vamos a estar contando tips para sobrevivir a la crisis. Atención. Por ejemplo, uno de los consejitos que tenemos para darte es utilizar, en vez de pañuelitos descartables, rollo de papel higiénico. ¿Sí? Dura mucho más, se gasta menos, no viene fraccionado, pero bueno, es el trabajo que uno le agrega al producto agregado de la mano de obra, podemos decir de alguna manera. Evitar gastos superfluos como restaurantes, ropas de primera línea y utilizar esa plata para pagar a los fondos buitres, por ejemplo. También es una muy buena medida en épocas de crisis. Y otra posibilidad es salir con gente más fea, ¿sí? Si uno está buscando novio o novia, invitar a salir gente más fea suele ser menos exigente a la hora de las invitaciones. Estos son los consejitos de Mis Hijos Están con el Padre para tu crisis. Y hoy quería reparar en lo fuerte que es el ruido de la tarjeta SUBE cuando uno tiene tarjeta inválida, ¿no? Es como una cosa que te dicen, atención, este es la lacra de la sociedad que le... Y no termina más el ruido, el colectivero no puede volver a poner, el apretar el botón para que uno pague tranquilo, en paz. Hay mucho ruido, uno se siente acusado en ese momento por toda la institución colectiveril. Muchas gracias a todas las radios que nos están transmitiendo en este mismo momento, tales como La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias y sitio de radio. Y entre algunos de todos sus megabytes, gigabytes, aparecemos nosotros allí en esta página llena de información útil para vos. Radio, radio, radio. Radio Aijuna de Bernal, 94.7. Y si lo buscas en la internet, aijuna.fm. Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, 88.9 en el dial. Y radioartigasfm.com en el internet. El Aprendiz Medios, www.elaprendizmedios.com.ar. La radio del Centro de Formación Profesional número 24. Y no es el único número 24 que tenemos entre las radios que nos transmiten, porque también está AM690K24 en radio. Y así, de esta manera, ya nos metemos en el primer tema musical de la noche, que se llama I Need You, pero no interpretado por los Beatles, sino por los Mad Dogs, unos brasileños muy divertidos. Michael, my bell, these words that go together well, my Michael. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way. Oh, well, to say the only words I know that you understand. Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. I need you, I need you, I need you. I need to make you see what it means to me. Oh, until I'm due, I'm hoping you and you understand. You, I want to. I think you know by now. I got to you somehow. Until I'm due, I'm telling you, and you understand. Michel, ma belle, sont les mots qu'il faut. Très bien ensemble, très bien ensemble. Michel. My bad. This is words that go together well. My Michelle, I will say the only words I know that you understand. My Michelle, my Michelle, my Michelle. Bueno, ahora estamos conectados con Amalia Casas. Ella es docente desde hace 4 años del Plan Fines, el plan para terminar los estudios secundarios. ¿Cómo estás, Amalia? Hola, Amalia. Hola, Amalia. Hola. Ah, ahí, ¿me estabas escuchando? La verdad es que te escucho muy bajito. Ah, bueno, ya mismo vamos a solucionar eso. Vamos a echar al operador y vamos a contratar a uno mejor. A ver, ¿ahí estamos mejor? Sí, ahí está un poco mejor. Ah, muy bien. Bueno, les estaba contando a nuestra audiencia que vos sos docente del Plan Fines, el plan para terminar la escuela secundaria, desde hace 4 años que estás trabajando allí. Sí, desde hace 4 años que estoy trabajando en Plan Fines. Sí, es un plan de terminalidad de la escuela secundaria. Claro. Es un plan que nació en como un proyecto del Ministerio de Acción Social. Y luego cobró tanta importancia que lo tomó directamente el Ministerio de Educación. Claro. Sí. Y es un plan por el que han podido recibirse un montón de personas en estos años, sí, ¿verdad? Exactamente 400.000 personas se recibieron ya. Gente que tenía pendiente terminar el secundario. Algunos debían materias, algunos le faltaban cursar y todo estaba relacionado generalmente esto de la deserción con... Y nada, mantener una familia, claro. Hacerse cargo de una familia, básicamente eso. ¿Y? Toda gente con una cuestión más que nada económica. Claro, claro. ¿Y cuál fue el aporte del Plan Fines a diferencia de lo que era terminar un secundario de una manera convencional? El Plan Fines tiene una modalidad muy interesante que es abreviada, digamos, con ajá. respecto a la escuela secundaria tradicional nocturna. Claro. En realidad, en lugar de 5 años, son 3 años en los que cursan los alumnos, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, para terminar la escuela secundaria. Y también hay otra modalidad que se llama fines puro, ajá. que es para la gente que quedó debiendo materias. Es decir, si vos, por ejemplo, debías lengua de quinto sí. y matemática de tercero, se te preparaba durante 8 encuentros o 16 en otras provincias, yo estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y daban un examen final donde ellos terminaban aprobando la materia o no, eso dependía al profesor mismo que les daba las clases. Claro, claro, de esta manera era una ventaja para aquellos, claro, que ya eran adultos, tenían que trabajar, estar con su familia, digamos, todas sus obligaciones, y no tenían el tiempo por ahí para cursar de la manera más tradicional. No, por eso. Y aparte la cantidad de horas, de días de cursada son 3 días a la semana en lugar de los 5. Claro. Y esto que te cuento a lo último de preparar la materia es una vez por semana. La verdad que sí, que es una ventaja y teniendo en cuenta aparte que gente que hace 20, 15, mínimo 3 años que no toca un libro. Claro. Imagínate gente, yo tengo hoy en día alumnos que dejaron a los 18 y tienen 45. He tenido gente que estaba a punto de jubilarse también. Mirá. Claro, fue una forma de que mucha gente vuelva a la escolaridad. Claro, sí, aparte nosotros trabajamos con una modalidad de pedagogía que es diferente, no es tan escolarizada, ¿sí? Es una pedagogía que se llama pedagogía, digamos, social, uh-huh. Que se toma en realidad los contenidos y se los pone en contexto de donde vive cada persona y a partir de ahí se dan los contenidos. Es muy interesante. Claro, claro, necesario para repensar la educación. Pero estamos ante una mala noticia. El plan FINES se ha dado de baja en un montón de provincias de un momento para el otro. Lamentablemente esto todo lindo que te conté y todas las cosas buenas sí. que se lograron con esto. Hoy, digamos, nosotros los docentes nos declaramos en situación de alerta porque de las 20 provincias, porque es un plan nacional que dependía directamente sí, del sí. Gobierno Nacional del Ministerio de Educación, con el cambio de gobierno, de 20 provincias que tenían este plan, actualmente solamente lo tienen Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario. Lo cual, digamos, deja mucha gente afuera del país que estaba cursando el año pasado y, digamos, que este año desearían cursar, ¿no? Es una situación bastante grave. Claro, gente que la dejan a mitad de camino, digamos. Sí. No solo no permiten que se inscriban. A mitad de camino, la verdad que es bastante preocupante porque, digamos, siempre se toma en cuenta por ahí el derecho a la educación desde los niños o los jóvenes, pero los adultos también. Más vale. Porque esto, ¿sabes qué? Impacta directamente sobre la inserción laboral de las personas. Sí, totalmente. El secundario completo lo piden en todos lados. Exactamente. ¿Y cuál fue la excusa? ¿Por qué de un día para el otro en un montón de provincias se ha dejado de dar plan FINES? Mira, excusa no hay. Ajá. Como muchas, digamos, muchas cosas, muchas medidas que se están llevando a cabo en diferentes aspectos de lo que es la educación o también de lo que son otras áreas del Estado. No hay una excusa ni tampoco hay una razón del por qué, digamos. Simplemente no se ejecutan. Claro. Simplemente se dejan de lado, no se ejecutan, digamos, se hace lo que se conoce un vaciamiento. Terrible. Y entonces, por lo tanto, están movilizándose alumnos, docentes, que... La verdad que nosotros estamos muy preocupados también porque está corriendo una información sobre que posiblemente también, por ejemplo, una de las características que tenía el plan era que los docentes podían ser o profesionales o también alumnos de los profesorados con el mayor, digamos, el mayor porcentaje de materias aprobadas, de 75 para arriba. Porque calculá que teníamos todo el territorio de la nación para cubrir. Claro, claro, claro. Y una de las cosas que se está corriendo el rumor, igualmente no está confirmado, es que estos requerimientos para dar clases están caducos y que van a necesitar gente con recibida. Y es un tema porque no hay tantos docentes recibidos. No, ni siquiera en la escuela tradicional, digamos las escuelas convencionales. Generalmente se quedan en la escuela tradicional Y es un problema, porque directamente no lo cortan, pero lo vacían al plan. Claro, un montón de personas que están trabajando ahí, ya no el mismo título que tenían ya no claro, les habilita. Más allá también de lo que es la cuestión laboral, ¿no? Que hoy en día es un área bastante sensible. Más allá de lo que son las cuestiones laborales nuestras, de los docentes, también es el derecho a la educación de los alumnos. Obviamente. ¿Y cuándo deberían haber empezado las clases que no comenzaron? Las ¿en marzo? Las clases deberían haber empezado en marzo, terminamos empezando en abril. ¿Sí? Y bueno, Y ahí estamos. En algunas provincias dicen que van a empezar en el segundo cuatrimestre, porque se divide en dos cuatrimestres. Sí. El plan, pero todavía no hay nada confirmado. Recién esta semana estuvieron saliendo algunos actos públicos, pero no en otras provincias, pero no hay nada certero de que vaya a suceder así en todas, ¿no? Claro, ni siquiera una información precisa que por lo menos aclare cómo viene el panorama. ¿Cómo? Que ni siquiera se puede acceder a una información clara de cómo será el panorama. Digamos que es una característica, ¿no? También de dejar todo en medias tintas. En muchas cosas, y especialmente, o sea, no hay un diálogo. Se hace porque se hace, y cuando te das cuenta, ya está ejecutado. Claro, terrible. Y la verdad que es una pena, porque se trabajó un montón y se está trabajando un montón para llegar, digamos, a poder cumplimentar todo esto. Claro. ¿Y hay algún tipo de movilización, de medida que se esté tomando para visibilizar? Mira, por el momento, nosotros, los docentes, estamos dando a conocer a los alumnos cuál es la situación del plan. Ajá. Y advirtiéndoles, y nada, y te agradezco mucho el espacio, también estamos dándolo a conocer en todo lo que nosotros, esté al alcance nuestro, ¿no? En medios nacionales, esta semana salió una nota en Página 12 que escribió Adriana Pudros, una editorial, una pedagoga muy reconocida en nuestro país y en todo el ámbito de la educación en Latinoamérica. ¿Cómo es su nombre? Una investigadora donde comentaba esto, y bueno, y en diferentes medios estamos tratando de hacer uso de eso. Bien. ¿Y hay algún Facebook donde informarse, algún blog, algún mail donde los oyentes puedan consultar? Mira, actualmente hay un grupo que se llama Plan Fines 2, ajá, que es de provincia de Buenos Aires. Y nosotros tenemos un grupo, pero son grupos de docentes. Ah. Lo que hacemos habitualmente nosotros es publicar, digamos, en los perfiles nuestros, siendo docentes en las redes sociales, y pidiendo a la gente que viralice. Lo que sí, digamos, estamos tratando de organizarnos orgánicamente a través de los sindicatos, digamos, en Capital, a través de UTE, nosotros nos estamos organizando, llevando las medidas a cabo, sí, y a través de la página de ellos podemos, ajá, llegar a tener novedades. Bien. Y en provincia a través de la página de SUTEBA. Bien. Bueno, estaremos atentos. Entonces, muchas gracias, Amalia, por la información. Vamos a seguir de cerca qué está ocurriendo y, bueno, esperemos que se aclare el panorama. Bueno, te agradezco mucho el espacio, ¿eh? No, por favor, ¿hay algo más que quieras contar sobre el tema? No, la verdad que no, te agradezco un montón y nada, me gustaría recordar esto, que nosotros, más allá de la cuestión laboral, estamos defendiendo los derechos de nuestros alumnos, el derecho a la educación. Claro, algo tan básico como eso. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. No, de nada. Hasta luego. Bien, ustedes la escucharon. Amalia Casas, docente del Plan Fines. Mis hijos están con el padre. Un programa que está de acuerdo con el mundo que tenemos en un 90%. A lo sumo tocaría algunas cosas para cambiar la realidad social. Y yo le cambiaría que haya que esperar menos en el Rapid Pago, nada más. Que se agilice, sí, que se agilice. Vamos a escuchar a continuación el tema musical de Rumbo Tumba, el 34. muchas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. Un gran saludo a Amalia y Juan Pablo Parchuk, que han pasado por este programa. Y nos reencontramos, como siempre, la semana que viene, a la misma hora, en el mismo lugar. Filosofía y Letras de la UBA, que es el encargado de coordinar el trabajo de la facultad en dos cárceles donde se están llevando materias en un principio y carreras directamente en la actualidad. ¿Cómo está, Juan bien, Pablo? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación a esta entrevista. No, por favor. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando en la cárcel? Nosotros como Facultad de Filosofía y Letras estamos trabajando desde 2005 aproximadamente. Empezamos a ir en ese momento de manera un poco más informal, si se puede decir, porque estábamos dándole apoyo a los presos de la legislatura. No sé si recordás ese episodio en el año 2004 de protesta contra el Código Contravencional. Ahí, digamos, a partir de bueno, se hace una serie de detenciones arbitrarias y caen presos 15 personas. Más que nada laburantes de la calle, digamos, vendedores ambulantes, personas en situación de prostitución. Que estaban reclamando, estábamos en realidad reclamando contra el código, y bueno, un poco para darle apoyo a esas personas empezamos a ir a la cárcel junto con otros docentes de la facultad. Nosotros integrábamos la coordinadora contra el código contravencional, y un poco eso fue lo que nos llevó en primer lugar a la cárcel. Esto fue fines 2004, comienzo 2005. Sí, sí. Yo además, paralelamente, digamos, que me ofrecieron un cargo de docente dentro del programa UBA22, que es el programa de la Universidad de Buenos Aires, en contextos de encierro, y empecé a dar clases también ese año 2005 en lo que es el Centro Universitario de Voto, que es el lugar donde nació, digamos, este programa de la UBA en cárceles. Y un poco, bueno, la articulación de esas dos cuestiones. Terminamos ofreciendo una actividad que en ese momento era, armamos junto con Silvia Delfino y otros compañeros y compañeras de acá, de la casa, un taller de escritura y derechos humanos que dimos ahí en Devoto y en la otra sede hermana, digamos, en la cárcel de mujeres de Ezeiza. Esa fue la primera intervención, digamos. Después fuimos con los años ampliando las actividades, creciendo. Ahora estamos no en dos, sino en cuatro cárceles en realidad, porque en Ezeiza tenemos participación en tres unidades que hay ahí. Están una al ladito de la otra, claro, separadas por un kilómetro o dos. Dos de mujeres y una de varones en Ezeiza. Y en Devoto. Y además, como parte del trabajo en contexto de encierro, también, digamos, algunos equipos están trabajando en centros de régimen cerrado para jóvenes, digamos, lo llamamos Instituto de Menores, acá sí, en Capital. Eso más o menos como los lugares que abarcamos, ¿no? Después te puedo contar un poco de las actividades y eso también, no sé. Y en este momento, en 2004-2005, ¿qué estaba haciendo la UBA ya en las cárceles? La UBA tenía, bueno, estaba ya radicado este programa UBA 22, que es un programa que en realidad acaba de cumplir a fin del año pasado 30 años, con lo cual es un programa que nace en el 85, a partir del interés de algunos compañeros privados de la libertad en Devoto, que se ponen en contacto con la universidad y que, bueno, un poco al calor de esa primavera democrática, claro, digamos, se armó, digamos, este programa, ¿no? Que es un programa pionero en el mundo, en realidad, ¿sí? Digamos, sí. Es un programa, digamos, que de los primeros programas de educación superior en contextos de encierro, con clases presenciales, digamos, hasta, digamos, por lo que conocemos del panorama internacional, fue uno de los primeros y una experiencia muy reconocida a nivel internacional. Y en ese momento estaban en Devoto y en ese momento era la unidad 3 de Seiza, de mujeres. En Devoto se daba Derecho, Ciencias Económicas, Psicología, Sociología, que es también una de las carreras que hace más tiempo están ahí. Y la Facultad de Ciencias Exactas organizaba talleres de computación. En Seiza había menos carreras. Ahí estaban solo Sociología, que ser un reclamo histórico, además de las chicas de ahí, digamos, porque a ellas menos, ¿no? Claro. Un reclamo muy legítimo. Y por eso cuando nosotros llegamos a proponer primero este taller y después la carrera de letras, que fue la primera carrera que propusimos formalmente ahí, lo hicimos en los dos espacios. Y después, bueno, con los años también se fue expandiendo el programa a otras cárceles de Seiza y a Marcos Paz. Pero en aquel momento, cuando nosotros empezamos ahí, estaba esto, digamos, ¿no? Ese era el panorama. Claro. ¿Y cómo fue tu, no sé si recordarás, o supongo que sí, alguna impresión de esa primera vez que llegaste a la cárcel? ¿Qué esperabas ver? ¿Qué viste? Bueno, al principio, como digamos, obviamente para nadie, para cualquiera que no haya pisado nunca la cárcel, digamos, hay como una cuestión de una cuota importante de ansiedad, de mezclada con miedos, con bueno, uno tiene por ahí las imágenes que tiene de la cárcel son las que consume en los medios, en las películas, en las series, qué sé yo. Y bueno, y hay todo un imaginario construido en torno de la cárcel, ¿no? Digamos, y cuando uno entra, por lo menos recuerdo yo cuando entré ahí, que igual ya, digamos, tenía como un diálogo previo, digamos, con compañeros que estaban yendo y demás, uno se encuentra con una realidad, digamos, impensada en un espacio así, porque, digamos, en Devoto, donde está más instalado el programa, es un centro universitario, que es un espacio autónomo dentro de la cárcel, o sea, es como si fuera la universidad adentro de la cárcel, claro, donde no entra el servicio penitenciario, o entra poco, digamos, en aquel momento no entraba directamente, y cuando uno traspasa esa reja que divide, digamos, al interior de la cárcel en general del centro universitario, queda con las personas que estudian ahí, que son las que gestionan el espacio, los estudiantes universitarios, claro, privados de libertad. Y ahí te encontrás con un espacio donde hay aulas, hay una biblioteca bastante importante, creo que los primeros libros los donó Sábato, digamos, hay toda una historia en torno de eso también, Sábato donó parte de su biblioteca ahí, bueno, sala de computación, etcétera, ¿no? Ahora, ese primer espacio que yo conocí ahora está muy cambiado porque hubo como una serie de reformas edilicias, está como mucho mejor acondicionado. Y en ese momento, bueno, era de todas formas un espacio sorprendente encontrarse entre una cárcel, ¿no? Claro. Porque uno, digamos, después yo tuve la oportunidad de conocer también pabellones y otros espacios y digamos que son espacios que no son tan adecuados para la educación como esto, ¿no? Claro. Entonces el contraste es muy fuerte, digamos, cuando uno ve la cárcel por dentro, tiene la oportunidad de conocerla, ¿no? Por dentro. Y ve un espacio como este, digamos, es sorprendente, ¿no? Y además el trato, digamos, que recibimos ahí los docentes es fabuloso y la coordinación interna, digamos, la organización que tiene en ese espacio también, digamos, es muy llamativo. ¿De los propios estudiantes? Los propios estudiantes presos tienen una forma de organización que por estatuto y todo, eligen sus propias autoridades, tienen coordinadores internos por cada unidad académica que participa ahí, y algunos espacios también que tienen autogestionados, como la asesoría jurídica, que da asesoramiento a las personas que bajan de los pabellones, o la asesoría extranjera, o la oficina de extranjería, que también atiende los casos, las situaciones de presos extranjeros, y digamos, cada uno de esos espacios tiene un coordinador y ahora tienen una estructura, en ese momento era una estructura un poco más vertical, ahora es una estructura bastante horizontal, tipo asamblearia, donde se decide, digamos, la se toman todas las decisiones que tienen que ver con el espacio universitario. Claro. Y para nosotros es fundamental además ese sistema de organización, porque digamos, ellos son los que se ocupan de difundir nuestras actividades adentro, de hacer los listados de estudiantes, claro, de garantizar que la persona que no le llega la boleta para bajar, que es la autorización para venir desde el pabellón hasta el centro universitario, le llegue. Claro. Digamos, es un sistema de organización muy, muy sólido y muy interesante también, digamos, como una pequeña comunidad organizada, claro, digamos. ¿Y hay obstáculos del servicio penitenciario, digamos? Sí, siempre tenemos dificultades en todos los espacios, algunos más, otros menos. Los espacios donde estamos hace menos tiempo, obviamente son más complicados. Pero bueno, es todo un trabajo de negociación permanente con las autoridades penitenciarias, con, claro, los jefes de educación, para que también ellos entiendan, digamos, cuál es nuestra función ahí y poder, viste, ir como articulando esas dos instituciones que tienen dos lógicas de funcionamiento muy distintas. Digamos, obviamente el servicio penitenciario está orientado hacia las cuestiones de seguridad, porque así, digamos, está estatuido por ley y funciona así, a pesar de que además, digamos, ellos son los que se ocupan del llamado tratamiento, ¿no?, que incluye todos los aspectos del, digamos, de lo que es la ejecución de la pena, educación, trabajo, sí, digamos. Le puntúan, digamos, por el comportamiento de las personas, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y bueno, y la institución universitaria, que obviamente tiene una lógica completamente distinta, ¿no? Claro. Más orientada a garantizar un derecho, digamos, a abrir un espacio de diálogo. Y bueno, eso a veces produce roces. Es natural, digamos. Claro. Pero bueno, digamos, todo se va trabajando, digamos. Claro, claro. Un poco el laburo que tenemos los coordinadores de las unidades académicas es un poco ese, funcionar de vínculo y de facilitador en todo lo que es, digamos, el trámite para que ingresen los docentes, para que bajen los estudiantes. Claro. Y bueno, y garantizar las mejores condiciones de cursada. ¿Y qué es lo que más te llamó la atención en estos 10 años de trabajo? Uf. O más o menos 10 años de trabajo. Yo soy malo para estas cosas. Ah. Siempre espero estas preguntas, pero nunca las tengo preparadas. Entonces, nada. Ah, bueno, hacemos una más fácil. Sino. Es como las preguntas cuando te hacen la pregunta de cuál es tu libro favorito, ese tipo de cosas. Nunca sé qué contestar, me pongo nervioso. No sé, recuerdo muchas cosas. Hubo momentos, obviamente, de muy complicados, digamos, momentos en que estuvimos virtualmente, digamos, suspendidos ahí adentro. Hubo arremetidas de servicio penitenciario muy graves en algún momento, que implicaron huelgas de hambre de los estudiantes, o sea, situaciones como límite. Y hubo otros momentos muy satisfactorios también, digamos, hemos podido hacer actividades afuera, por ejemplo, con personas pidiendo las salidas para personas y, claro, pudiendo mostrar en la facultad o en la Biblioteca Nacional, en distintos espacios donde hemos hecho actividades, lo que se trabaja ahí adentro. Y también, qué sé yo, hay como cuestiones más del trato, si se quiere, más personal, individual, con algunas de las personas. Claro. Que bueno, que es, también tiene como esta cuestión, ¿no? Digamos, en general, digamos, es complicado, digamos, vincularse con las personas dentro, porque uno sabe que cuando sale la persona se queda ahí y está muchas veces sometida a situaciones de violencia y de derechos violentados muy fuerte. Pero bueno, también uno encuentra a veces, digamos, ellos son muy cuidadosos con esas cosas también, ¿no? De cuánto te cuentan, cuánto no, digamos. Nosotros nos involucramos en todo, pero bueno, también se han dado situaciones así como de vínculos personales que también son muy gratificantes, ¿no? Cuando la gente, claro, te agradece que vos estés ahí, que te lo reconoce, que te hace un certificado, viste, reconociendo el trabajo como docente, como coordinador. Y bueno, y pasaron muchas personas, como te imaginarás, en 10 años, claro, algunos todavía están adentro, y otros han pasado, ¿no?, por el programa. Y bueno, no sé, digo, no se me ocurra nada ahora puntual, pero bueno, claro, muchas cosas que se vienen así, se me cruzan. Imágenes, sensaciones, digamos. Claro, claro. Y actualmente está la carrera completa de letras en la facultad, sí, en la cárcel. En la cárcel, estamos dando la carrera de letras en Devoto y en Ezeiza. Y además tenemos un programa de extensión de actividades extracurriculares, donde damos cursos, talleres, de distintas cuestiones, de escritura creativa, pasando por no sé, cuestiones de, vinculadas a discapacidad y accesibilidad y de producción de materiales accesibles hasta formación política. O sea, tenemos muchas actividades y eso es en realidad el grueso de lo que hacemos como facultad ahí adentro. Claro. Viene por ese lado. La carrera, digamos, hemos mantenido la carrera durante todos estos años, está desde 2008 la carrera de letras. O sea, todas las materias tienen... Se da, sí, sí. Bueno, se va armando la cursada cada cuatrimestre, ¿no? Claro. No es que ofrecemos todas las materias, sino que vamos haciendo la oferta de acuerdo a quienes están cursando. Claro, claro. Se va renovando mucho el público. Y la carrera de letras, además, el plan de estudio tiene cierta facilidad para sí, trazar sí. recorridos más optativos y generar distintos recorridos dentro del plan de estudios, con lo cual eso facilita un poco de la tarea. Claro. Si no, bueno, tendríamos bastantes inconvenientes con los que están más avanzados y los que vienen recién empezando. Claro, claro. Pero bueno, hacemos una oferta que en general son dos o tres materias por cuatrimestre en cada unidad, y eso más o menos se sostiene desde 2008 regularmente. Y bueno, algunos ya tenemos algún estudiante avanzado que terminó el ciclo de grado, que ya está... Vamos a pocas 10 materias de recibirse. Es uno que está muy avanzado, que además es escritor y bueno, y pintor y todo. Y además tenemos bueno, algunos estudiantes nuevos y nuevas en las dos unidades que recién están empezando. Ahora en particular tenemos como toda una cohorte nueva que está empezando la carrera. Qué bueno. Muy, muy activa, muy interesada también en la carrera. Y un poco también lo que llama la atención de la carrera es el vínculo que tiene con todas estas otras actividades de extensión. O sea, la actividad de extensión funciona un poco como una puerta de entrada a la carrera, ¿no? Porque ahí tenemos, qué sé yo, editamos dos revistas que se hacen en Ezeiza y en Devoto. ¿Cómo se llaman? La de Devoto, que es la que está hace más años, es La Resistencia. Ajá. Se pueden ver en la web de la facultad. Ah. Si entras en lo que es la Secretaría de Extensión Universitaria, el programa Extensión en Cárceles, se pueden ver las revistas ahí, bajarse, están online, aunque salen en papel también. Y la otra se llama Los Monstruos Tienen Miedo. Los dos nombres los pusieron en los dos espacios. Los Monstruos es de Ezeiza Varones, no de Ezeiza Mujeres, del Complejo 1, que es del otro lugar donde se da este taller de edición. ¿Y las revistas circulan dentro de las cárceles? Circulan adentro y afuera, sí. Y se leen mucho por internet. Qué interesante. Porque nosotros hacemos una tirada cortita, digamos, de modesta. Y después circula mucho por internet también, ¿sí? Y bueno, después generamos espacios para mostrarla, ¿no? Hemos hecho charlas afuera y hace un par de años organizamos un encuentro que se llama Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, que ya tuvo dos ediciones en la Biblioteca Nacional. Este año lo hacemos en el Centro Cultural Pacurondo, que es nuestro centro cultural, ahí en pleno centro. Sí. Así que, bueno, cuando sea el momento ya les mandaremos para difundir y eso. ¿Y ahí? Es en octubre. Ah, muy bien. Sí, sí. Y ahí aparecen, supongo, experiencias en otras cárceles del país. Sí, ahí aparecen experiencias, no solo nuestras. Digamos, nosotros tratamos ahí un poco de funcionar como articuladores, no tanto sentarnos nosotros en la mesa a mostrar lo que hacemos, claro, sino que vengan o los pibes a mostrar lo que hacen, o las pibas de los distintos lugares, los centros universitarios, los espacios educativos, y articulamos con organizaciones sociales u otras universidades que también tienen, digamos, publican libros o tienen talleres de escritura. Y entendemos también ahí la escritura en términos muy amplios, no solo es escritura creativa, poesía, relatos, sino también todo lo que tenga que ver con una intervención a través de la palabra y con generar herramientas a través de la palabra también para la inclusión social de las personas, claro, que se encuentran atravesando esa situación. Entonces ahí tenemos experiencias diversas, digo, han venido abogados a hablar de cuestiones que tienen más que ver con lo legal, pero que no dejan de lado lo que es la escritura como un modo de ejercicio de derechos también. Y es algo además que en nuestras publicaciones aparece muy fusionado, porque si vos abrís una revista de La Resistencia o de Los Monstruos, vas a ver que tienen un modelo de habeas corpus al lado de un poema o una receta de cocina, claro, o una nota de opinión sobre realidad nacional e internacional, ¿no? Claro, claro. Sobre la cárcel o sobre otros temas. Digamos, son espacios también donde digamos, se opina, digamos, donde circula la palabra y se da un poco espacio también para que esas voces de adentro se escuchen en otros lados. Claro. Un poco esa también es la concepción de estos espacios. Qué bueno. Así que bueno, y en este nos encuentro de escritura en la cárcel, por suerte son espacios que son muy convocantes, ¿no? Y ha venido mucha gente de distintas partes, y bueno, estamos tratando este año también de hacer un encuentro también amplio, más federal, no solo de acá de la zona de conurbano y capital, digamos. Claro. Invitar a algunos compañeros y compañeras que conocemos de otros programas en el interior, así que... Estamos un poco en pleno proceso de organización. Qué bueno. De eso, sí. Y ¿Hay otras carreras ahora, aparte de las que mencionabas que estaban en los comienzos? Sí, de nuestra facultad, además de letras, ahora se está dando filosofía, que empezó hace un par de años, en Ezeiza, en el complejo 1 de Ezeiza de Varones. Nada, es una experiencia también muy interesante. Lo propusimos ahí y no en Devoto, donde se suelen llevar siempre las carreras nuevas. Ajá. Porque era un modo también de fortalecer espacios donde hay pocas oferta, digamos, académica. O de sea, hecho, en eso está centralizada la ciudad. Y claro, claro, pasa un poco eso, ¿no? El lugar más cómodo para ir es Devoto. Entonces, bueno, todo el mundo quiere ir a Devoto. Nosotros cuando recibimos la intención de la carrera de filosofía de también empezar a participar, dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos en Ezeiza, donde hacen falta nuevas carreras? Claro. Donde hay un montón de estudiantes cursando el CBC y pocas ofertas de carreras, ¿no? Entonces nosotros veníamos trabajando un poco ahí y fuimos testigos de ese proceso de organización del centro de estudiantes ahí también, y lo acompañamos con algunas de nuestras actividades, como esta revista que te cuento, y claro, algunas otras, como las que hacemos con la Mesa Nacional por la Igualdad, que también tiene unos talleres de formación política y derechos ahí, que articulan con nosotros. Entonces, un poco la idea era, bueno, volcar un poco actividades también allá, en Ezeiza. Y también en ese momento coincidió con, por un lado, rumores de un virtual cierre de Devoto, lo cual nos orientaba un poco también a ir hacia allá, que después no sucedió, obviamente. Y con también nuevas carreras que se incorporaban al programa y que se ofrecían directamente allá como trabajo social. O sea, el trabajo social no está en ningún otro lado, está ahí en Ezeiza y más o menos empezó junto con nosotros con filosofía. Así que bueno, era como un momento oportuno también para fortalecer el centro universitario ahí, claro, en Ezeiza. Claro, claro. Buenísimo. ¿Y qué desafío crees que hay ahora para el programa? ¿Qué metas tienen? Bueno, ahora estamos trabajando sobre todo en fortalecer los equipos, articulándolos un poco más e integrándolos en ofertas formativas. Todo esto que aparece como una serie de talleres extracurriculares que organizamos adentro, ¿no? Estamos empezando por Devoto principalmente. Hace un tiempo nosotros escuchamos la demanda de tener trayectos formativos más cortos, como carreras cortas que se den, claro, porque las carreras tradicionales, para el tipo de población que hay hoy por hoy privada de la libertad, no funciona mucho, porque es población que está 2-3 años adentro. Hay mucha circulación, mucha rotación. Entonces nos piden carreras cortas y además con un perfil más técnico o más orientado hacia alguna potencial salida laboral. Claro. Entonces ahora estamos armando en Devoto, que es donde más talleres damos, estamos tratando de integrar todos esos talleres a una oferta formativa que sea una diplomatura de pregrado, que tiene una titulación y todo, claro, no es un título de grado, sino que es de pregrado, sí, lo cual nos permite también incorporar actividades de extensión y más una orientación como más práctica. Y nuestra idea es armar esta diplomatura en gestión cultural o sociocultural para el desarrollo comunitario, o sea, pensando en, claro, cómo ellos pueden volverse gestores culturales y activar a través de proyectos artísticos, políticos, en territorio, claro, actividades que sean productivas para el barrio o para la cárcel, ¿no? Digamos, claro, pensando un poco también en el después. O sea, estamos pensando mucho en qué pasa después, ¿no? Porque no nos pasa todo el tiempo esto, que sí, por ahí estamos muy activos ahí adentro y que encontramos un terreno muy fértil adentro, y después afuera ese compromiso es más difícil de sostener, ¿no? Con los compañeros o las compañeras, claro, que salen en libertad. Entonces ahora estamos, por un lado, armando este tipo de trayectos formativos que tienen una fuerte impronta de pensar el después, claro, ¿no? Y dar oportunidades o herramientas para, digamos, para el después, y también en fortalecer los procesos organizativos afuera. Estamos articulando con, claro, cooperativas de liberados, por ejemplo, con emprendimientos productivos, claro, que son autogestionados por personas que salen de la cárcel, y tratando de ver de qué manera se puede, a través de la universidad, también fortalecer esos procesos organizativos, claro, desde propuestas más políticas, si se quiere, de organización, o propuestas formativas también que tenga que ver con formación profesional, con, claro, aspectos técnicos, con más una orientación hacia la práctica. Así que, claro, un poco estamos en los desafíos son un poco eso, ¿no? Ahora, que es como una gran carencia también, ¿no? Porque ¿qué le queda al que recién sale de la cárcel, ¿no? Claro. La sociedad, digamos que es, bueno, como, hay, por un lado hay una ausencia muy fuerte del Estado, ahí no hay programas específicos, o los pocos programas que hay no funcionan bien. Pero hasta o poco, están desprovistos de presupuesto y de persona para, claro, para atenderlos. Y bueno, y eso hace que también sea una necesidad muy fuerte que ya la escuchamos adentro, porque también vemos que los pibes salen y vuelven a entrar. Claro, claro. O sea, se genera esa cadena, esa cadena perversa, digamos, de captura dentro del sistema penal. Claro. Y por ahí, viste, una semana dejas de ver un pibe y te enterás de la buena noticia que salió y te lo volvés a cruzar al mes. Y nada, me ha pasado, ¿no? Decirle, ¿y qué haces acá? ¿Todavía no saliste? No, ya salí y volví. Claro. ¿Viste? Entonces, bueno, eso también te da, digamos, implica como... interpela un poco también lo que hacemos ahí adentro o lo que podemos claro. hacer después, ¿no? Como institución. Claro. Si bien, digamos, no está en la universidad esa, digamos, la responsabilidad de, mejor dicho, digamos, sí, no es responsabilidad de la universidad, digamos, atender esas situaciones, sí hay un compromiso asumido previamente que nos exige tener como, digamos, algo que decir frente a esas situaciones, claro. ¿no? Entonces ahora estamos trabajando un poco también en eso. Que hasta hace poco, creo que ya no es más así, pero hasta hace poco creo que el Estado tenía prohibido contratar personas que hayan estado presas, ¿no? Sigue existiendo por ley eso, sí, aunque hay algunas excepciones ya como jurisprudencia, digamos, que permiten que las personas sean contratadas. Imagínate que nosotros estamos formando a veces docentes, ¿no? En la carrera de letras, por ejemplo, estamos formando docentes que por ahí después no van a poder ejercer la docencia porque la ley se los prohíbe, ¿no? Y además esto es para personas que tienen antecedentes, ¿no? Limita mucho las posibilidades. Ni hablar de lo que es el mercado privado en general, ¿no? Digamos, nadie toma a una persona si tiene antecedentes penales, ¿no? Entonces, todo el mundo te pide el certificado de antecedentes. Y por eso creo que es que se habían organizado en algunos lugares en cooperativas, sí. porque sí se podía contratar la cooperativa integrada. En su de las cooperativas por... también tiene sus bemoles, porque de hecho también la ley de cooperativas impide integrar las comisiones a personas que tengan antecedentes penales. Ahora hay un proyecto también que se está, digamos, impulsando la reforma de ese artículo en particular, porque además es muy general, no es que prohíbe a personas que tienen antecedentes vinculados con defraudaciones económicas o defraudaciones al Estado, no, es como cualquier persona que haya pasado o que tenga alguna cuestión resuelta o resuelta con el sistema penal no puede ser integrante de una cooperativa, ¿no? Claro. Una cosa ridícula, porque una de las pocas herramientas que tienen las personas cuando salen en libertad, como esto que te decía antes, es autogestionar trabajo, o sea, en el marco de la economía social, la economía popular, claro. poder darse sus propias herramientas para de trabajo, ¿no? Porque después claro. es muy difícil en el mercado que consigan laburo. Y bueno, y ahí también hay igual, por suerte, algunas excepciones, alguna jurisprudencia, obviamente claro. son, digamos, es una cuestión, digamos, de derechos básicos, ¿no? Claro, entonces, claro. por suerte ahí hay algunas cosas, pero bueno, todavía no están bien dispuestas todas las herramientas que debería haber por parte del Estado para eso. Claro, claro, claro. La UNSAM también, ¿no? Tiene mucho trabajo en sí, las cárceles. Sí, supongo sí. que será en otras cárceles. Sí, en la unidad 48 de José León Suárez, ahí al lado de claro. de los terrenos de los rellenos sanitarios. Claro. Sí. Famosos por el también por Walsh, ¿no? De Operación Masacre. Está ahí una cárcel que está literalmente arriba de terrenos ganados de relleno sanitario. Terrible, ¿no? Como el Estado terrible, pone, digamos, toda la pobre, porque está la villa sí, al lado del basural y al lado de la cárcel. Como... Sí, es como... Sí. Además tienen problemas con el agua porque está totalmente contaminada, claro. dependen de que el Servicio de Emergencia Aérea les dé botellones de agua y a veces eso se vuelve un elemento de tortura, ¿no? Digamos, no dar, no proveer el agua. Claro, tan básico. Sí. Y el NUSAM sí tiene un programa muy interesante también que hace muchos años y de hecho nosotros trabajamos mucho con ellos, digamos, en el marco de estos encuentros de escritura en la cárcel, por ejemplo, han venido a contar y a mostrar mucha de su producción. También ahora el 20 de mayo nos reunimos en Tandil todas las universidades que tenemos programas en contexto de encierro y vamos a trabajar ahí y bueno, hay como 15 universidades del país que tienen programas ya que nacieron muchos en los últimos 10 años digamos, claro. hay muchos programas nuevos que surgieron, ¿no? Porque históricamente estaba La Plata, Córdoba, la UBA y deja de contar, ¿no? Claro. Y después empezaron a surgir otras iniciativas. Qué bueno. Interesantes, ¿sí? Y por suerte hay muchas y en distintos lugares del país. Claro, buenísimo. Bueno, y cambiando un poco de tema, estamos también en un momento de reclamo salarial de los docentes universitarios. Sí. Hubo paro hace poco, uh-huh. no sé si hace... Paro y movilización. Paro y movilización. Sí. ¿Cómo está esa situación? De las centrales, una de los gremios llamó un paro toda la semana pasada. Con el otro paramos también 2 días y movilizamos obviamente el viernes. Y la situación está muy complicada, ¿no? Digamos, en este marco de ajuste, despido y transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía, digamos, los docentes no quedamos ajenos a esa realidad. No hubo una oferta laboral del 15%, digamos, y consideramos que solo la inflación en estos primeros cuatro meses de gobierno de Cambiemos supera el 15%. Claro. Imagínate que un 15% de aumento es casi una provocación. Y esa es la oferta que hizo el ministerio. De hecho, hizo una primera oferta un poco mejor, y después, en vez de mejorar la oferta, la empeoró, o sea, como una cosa ridícula. Y bueno, y en ese marco, digamos, que no es ajeno además a todo lo otro que estuvimos hablando, porque estos programas en contexto de encierro también viven del presupuesto universitario, son claro. posibles gracias a que existe una política, digamos, universitaria a través de bancada por el presupuesto nacional para poder llevarlos adelante, digamos. Entonces, esto también nos alerta sobre situaciones de vaciamiento, sobre todo en los programas y proyectos que tienen que ver con garantizar derechos, claro. que crecieron mucho en los últimos 12 años y ahora están empezando a desaparecer, a cerrarse, y bueno, y no, eso nos preocupa mucho, digamos, como institución universitaria, como docentes, claro. como investigadores, y como también militantes, digamos, de estas causas. Así que bueno, estamos en un momento complicado, y no sabemos qué va a pasar tampoco, ¿no? Y en cuanto a presupuesto y aumento de salario, digamos, la instancia por ahora es de negociación. Está abierta la negociación, sí, pero no es muy alentador, por lo menos, claro. cómo progresó hasta ahora. Claro. Más que progresar, digamos, involucionó, digamos. Claro. La segunda oferta fue peor que la primera. Así claro. que bueno, estamos esperando a ver qué pasa, y los gremios están muy activos también para el reclamo, y digamos, y estamos todos también atentos a eso, haciendo paro, movilización, digamos, en la calle como cualquier otro trabajador que está sufriendo estas condiciones. Claro, claro. Las condiciones que nos ofrece este nuevo cambio político en el claro, país. Claro. Por ahí lo que tiene que, por ahí los niveles primario, secundario tienen más visibilidad, ¿no? Si no empiezan las clases, si hay paro, si... Es cierto, y por además, ahí el universitario queda... Sí, acá además uno... Bueno, no sé si es algo que no se comparte también con el resto de la educación pública, que claramente, digamos, a los actuales funcionarios del gobierno no les interesa la educación pública. Claro. Además, mandan a sus hijos a escuelas privadas y provienen de universidades privadas, con lo cual, digamos, ahí ya te da una pauta también de qué atención pueden prestarle. Claro. Digamos, parecen más preocupados en... Todos los funcionarios, digamos, de primera plana parecen más preocupados en hacer negocios para las empresas de las que formaban parte que para garantizar derechos y hacer crecer lo público. Así que, bueno, eso por lo menos la evaluación que estamos haciendo ahora, y que es un panorama complicado, ¿no? Que veremos claro. cómo se va desenvolviendo. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, y bueno, que se resuelva de la mejor manera. Gracias, gracias. Este esperemos que sí. Y este desinterés de parte del Estado. Esperemos que sí. Igual es algo que estamos viviendo todos, digamos, ¿no? No hay ningún claro. sector, me parece, que sea, por lo menos de la clase trabajadora, que sea ajeno a esto que está pasando. Totalmente. O sea, a todos nos duele en el bolsillo, nos duele en varios lugares, no solo claro, en el bolsillo, claro. sino como ese desprecio y falta de reconocimiento a nuestro trabajo también es muy grave, me parece, ¿no? Todo lo que es el... Nosotros también somos trabajadores públicos, ¿no? Y, claro, claro. Digamos, y las olas de despidos y el sistemático acoso también al empleo público y este desprecio también por lo público y el trabajador público nos afecta directamente a nosotros. Sin duda. Así que bueno, gracias. Bueno, gracias a vos. Mis hijos están con el padre. Aguante, mis hijos están con el padre, loco. Porque este es un programa de rock y acá... Yo vibro con ustedes. ¡Feliz aniversario! Yo los quiero mucho. Muchas gracias, nos despedimos hasta la semana que viene. Un gran saludo a Amalia y Juan Pablo Parchuk, que han pasado por este programa. Y nos reencontramos, como siempre, la semana que viene, a la misma hora, en el mismo Vaticanal.